Se organizan, trabajan, caminan el barrio. Espacio de organizaciones. Por En Otras Palabras. Son las 9 y 20 de la mañana, ya se los habíamos adelantado que estaba el Tranfo aquí haciendo el aguante. Bueno, lo tenemos a Caro, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día. Y lo tenemos a Walter también, ¿qué nos cuenta? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, ya estamos en pleno invierno, a esta altura, digamos, ¿bajan algo los talleres o se mantiene? Digamos, hay algunas actividades que por ahí con el fresco se pueden complicar, digamos, pero ¿se mantiene por ahí la participación a esta altura? Sí, el invierno no viene siendo tan crudo, creo que tal vez sea por eso. Pero bueno, las vacaciones siempre son entre que los que se van un poquito antes y vuelven un poco después. Sí, pero y siempre pasan cosas sorprendentes, ¿no? En el Tranfo. En Tela seguimos recibiendo gente nueva. Así, ¿viste? Haciéndole frente al frío, por suerte. Vienen valientes a iniciar la actividad, así que... Bien, seguimos con energía. La otra vez estuvimos hablando un poco del taller de tela y eso, y yo me imagino, una sola vez, intenté subirme a una. Bien. Intenté, naufragué a los 30 segundos, cuando dije, esto es dificilísimo, y dije, intento otra cosa. Es complicado. Es perseverar, sobre todo, es no abandonar ante el primer intento. Así que nosotros hablamos mucho de los procesos, ¿no? Y que cada persona tiene un proceso distinto, como en la vida. Los tiempos de uno son diferentes al del otro, así que ante todo no compararse. Y ganas, y así se va ganando pasito a paso, subir, por ejemplo. Claro, requiere de un esfuerzo físico también. Sí, por eso hacemos preparación física, bueno, elongación y apoyo moral. Claro, dale. Que a veces es lo fundamental, digamos. Sí, acompañamiento, ¿viste? Claro, como es re importante. ¿Cuál de vos das algunos talleres de música? Sí. ¿Cómo vienen esos? Vienen bien, suelen ser los que más aflojan. Los músicos son más vagos. El músico en invierno. Pero no, vienen bien. Este año vienen bien, ¿no? Vienen los grupos más armados. Uh-huh. Estamos improvisando mucho. Tenemos el taller de exploración musical los lunes, que es para músicos y no músicos, para venir a improvisar directamente y a empezar a manejar un lenguaje de señas, improvisar. Y después estamos con el taller de orquesta los martes, que seguimos componiendo, sigue entrando gente nueva y el grupo ahí se está afianzando. Venimos bien, está bueno. Vamos a tocar el aniversario. Que es ahora, ¿no? Es ahora dentro de poco el aniversario de Tranfo. Sí, el domingo 16 de agosto. Y después también está el teatro y música para niños, que ahí viene también a full. Los niños son muy grosos. Uno sale a la calle ahora y se nota, digamos, eso de las vacaciones de invierno, ¿no? Ya está infectado de niños, digamos, por todos lados, de las plazas, digamos, en todos lados. Ahí tienen la posibilidad de hacer qué, digamos, en esos talleres o en esos encuentros. Bueno, los lunes de 6 a 7 y media nos juntamos y, bueno, desde juegos empezamos a ver qué pasa con, bueno, juegos llevados, orientados hacia prácticas teatrales, musicales. También cantamos canciones, estamos armando canciones que vamos a cantar en el aniversario también, con una escena que introduce a uno de los temas, así que estamos mezclando ahí teatro y música. Uh-huh. Así que bueno, está interesante para ver a los niños a improvisar, van a estar improvisando una escena, ellos tienen una forma, uh-huh, ¿no? Entonces bueno, saben que tienen que pasar por tales puntos para que se entienda de qué la va la situación. Claro. Y después empieza el tema. Pero en el medio... Van improvisando. Sí, lo que quieran. No hay texto, no hay guión, digamos. Bueno, vos tenés que decirle más o menos esto para que el otro te responda. Uh-huh. Y ahí va a suceder una escena graciosa. En este caso, con los pibes, digamos, cuando se largan, ¿no? Digamos, hacer una improvisación y todo eso, ¿cómo juegan? ¿Cómo los ves, digamos? ¿Se prenden? ¿A algunos les cuesta, a otros no? ¿O van? Sí, bueno, ahí pasa de todo. En general van, o sea, se pone en el personaje, es una improvisación muy seria la de los chicos, mucho más que la de los adultos. A veces que estamos más justamente tenemos más vergüenza, creo, que ellos. Puede ser. Ellos canalizan ahí como que ese es la realidad, ¿entendés? En ese momento, listo, soy la directora de la escuela. En un momento no sabés, o sea, los diálogos, hablaba por teléfono llamando, me acuerdo de una escena que me quedó así como, no lo podía creer, la seriedad y aparte el nivel de improvisación de esta nena que hablaba, no llamábamos a su hijo porque, bueno, se estuvo portando mal, estuvo corriendo en el recreo y bueno, queríamos comentarle, todo así. Fue una locura. Mamá, recordando la muestra del año pasado, que increíble también. Sí. Estos niños vienen teniendo un proceso, sí, ¿no? Sí, como más año. O menos. Hablamos de qué edades, más o menos. Desde 5, han venido más chicos también, pero bueno. Muy chiquitos. Sí, de 5 a 11. Mirá. Los extremos son los chicos que más pasaron y se fueron, ¿no? Los de 11. Estuvieron un ratito, pero bueno, más se aburren, como que creo que entre 6 y 10 es lo más estable que ha pasado. Podríamos decir que es de entre 6 y 10 el taller. Mirá vos, mirá, qué groso. Che, y ahora el 25 vos vas a estar tocando, digamos, con una banda, digamos, de la sí. que formas parte. Sí, vamos a estar en formato dúo este sábado 25 de julio en el Tranfo desde las 9 con Gustavo Anasuti. Uh-huh. Voy a estar acompañándolo con el violín en algunas músicas. Él también toca acordeón y guitarra. Uh-huh. Y canta. Y bueno, seguimos presentando el disco del Gustavo Anasuti Grupo. Todos los tiempos ahora. Todos los tiempos ahora. Muy recomendado el disco, la verdad que está muy bueno. Gracias. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Y también toca Maricel Izaza, una cantautora del oeste, del sello No Ceso Records. Uh-huh. Que formamos parte también, el disco de Gustavo salió por ahí. Y bueno, es una amiga de la adolescencia. Y nos vamos a reencontrar ahí en el Tranfo. ¿A qué hora va a ser el sábado? ¿O a partir de qué hora? A partir de las 9. Ya pueden acercarse para hacer abuso del buffet casero. y vale la pena, digamos. La verdad sí, que el buffet del Tranfo. Y después el, la gorra, ¿no? Y después el sábado siguiente también van a tener bandas, ¿no? Sí, el otro sábado hay bandas, también interesante para venir a verlas en otro formato, más adaptable al Tranfo y a los convenios vecinales. Las Difuntas Correas y La Cara de los Últimos. Así que ahí nos estuvieron comentando los chicos que iban a traer así, iban a cambiar el formato para adaptarlo al salón ahí del Tranfo. Uh-huh. Y bueno, a los horarios. Bueno. Muy bueno. Son bandas de rock, ¿no? Bueno, y después ya se viene el cumple, ¿no? Del Tranfo, digamos, que está cumpliendo 13 años. Sí, acá con Waldemar y Leo, bueno, y Maga, la otra profe de tela, estamos armando ahí una fusión de ensamble musical y tela. Uh-huh. Así que nada, las chicas también que vienen hace un tiempo al taller, les propusimos que, bueno, siempre el espacio está para que todos participemos. Y bueno, se prendieron, así que estamos armando ahí algo en conjunto. Uh-huh. ¿No? ¿Y cómo viene? Bien, muy bien. Muy entusiasmados, así que vamos a ver qué sale, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer siempre en el Tranfo, musicalizarnos nosotros mismos, como tomar algo íntegramente. Uh-huh. Así que, bueno, estamos acá experimentando. La idea es, como siempre, digamos, salir ahí a la puerta, cortar la calle, celebrarlo ahí en la calle. Sí, sí, sí. Ahí en sobre Caseros, bueno, en la esquina, en la puerta del Tranfo, el escenario ahí. Va a haber bandas, va a haber feria, va a haber feria de libros, feria orgánica, ¿no? La flor de feria que sucede todos los meses. Uh-huh. Que no, el tercer sábado creo que es de cada mes, va a suceder en el aniversario, el 16 de agosto. Y vamos a estar abriendo la Biblia también. Sí, la biblioteca. Ah, qué bueno. Como eso es también muy interesante, sí. Con tanto laburo que le estamos poniendo, así que va a estar lindo. La reapertura después de 2 años de laburo. Claro. Y bueno. Sí, sí, de todo y lo altibajo, que fue. Y altibajo, ¿no? Como ponerlo en orden, en prolijarlo, pintarlo, ¿no? Sí. Así que grosso, un laburo. Recuperar grosso. Los libros, claro. Un hospital de libros. Sí, sí, me acuerdo que lo fueron contando. Digamos, un laburazo gigantesco. Sí, sí. Y bueno, va a ser la reapertura y con actividades también el domingo. 16. Eso es el domingo 16 de agosto. Che, bueno, muchas gracias a los dos por haberse acercado para acá. ¿Les conviaron un mate al menos? Sí, a mí sí, a Caro no llegó justo. Bueno, ahora le va a tocar. Bueno, ahora que con este fresco, digamos, tomar algo calentito. Bueno, Walde, Caro, muchas gracias. Muchas gracias por haberse venido para acá, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio. Pasó el tranfo aquí en Otras Palabras. Cuando son exactamente las 9:30 de la mañana, si se quedan por ahí, vamos a seguir hasta las 12 del mediodía.